Vuelve el desenterrador en este su segundo programa de la décima temporada para terminar con lo que empezó. Para terminar con esos 40 principales que empezó el sábado pasado y que solo llegó hasta el número 17. Ahora es hora de llegar al número 40 y tenemos 23 canciones que... Bueno, 22. Porque en un pequeño error el sábado pasado, que tengo que reconocer hoy, incluí una canción que estaba entre las que deberían de sonar ahora. Así que no sonará en esta ocasión, por lo tanto, 22 cancioncitas van a sonar hoy. Y vamos a empezar con Cera de la Buena. Vamos a empezar con una banda, pues bueno, que tiene un lugar muy especial en el recuerdo del desenterrador. Son los suecos Entombed, según la pronunciación oficial, Entombed. Pero prácticamente yo creo que nadie en el estado dice Entombed, todo el mundo dice Entombed. Es una banda de death metal sueca que revolucionó el death metal, que creó un sello especial de música dentro de todos los miríadas de subestilos y que poco después de ser maestros en el estilo que crearon, lo abandonaron y se fueron a otro, y así han estado hasta la actualidad, en la que ya básicamente hacen un poco más de lo mismo sin un intento de innovar. Pero durante sus primeros 10 años de carrera, vaya que se innovaron, cada disco sonaba distinto al anterior. Y este para mí fue la obra maestra en cuanto a death metal de corte escandinavo se refiere. Es el disco Clandestine del año 91 y esta canción llamada Through the Colonnades. Aquí va Entombed, número 18 en la lista de los 40 principales. We'll be right back. Ahí está, death metal al estilo nórdico. Irónicamente, este disco, como bien sabéis, porque lo anuncié en su momento, vinieron a tocar en Tombed AD, que es la nueva formación que tiene Lars Goran Petrov, vocalista en Tombed, ya que no solo queda él como miembro original de la banda. Y bueno, los cuatro miembros originales han acordado que nada que se saque a partir de ahora se llame Tombed. Entonces, pues bueno, se ha juntado con los que todavía estaban, los nuevos miembros que han estado añadiéndose a la banda, y ha hecho esta gira, como ya sabéis, y tal. Y bueno, la verdad es que fue un concierto muy chulo de reconocer. Los hits de toda la vida sonaron súper potentes. Pero irónicamente, cuando cantaban de esta canción, de este disco, era curioso porque en el escenario no había absolutamente nadie de los que en ese disco estuvieron. Porque en este disco Lars Goran Petrov, el cantante, la habían echado. Y había cantado las canciones el batería Nick Anderson, que muchos conoceréis en Irola igual por los Helicopters. Y la verdad es que el trabajo vocal que hizo fue impresionante. Dentro del entorno del death metal, culturalmente hablando, es difícil encontrar un trabajo tan desgarrado y potente y tan variado e interesante. En cualquier caso, sigamos con la lista y vamos a una de las bandas favoritas que con el tiempo ha ido perdiendo un poco fuelle. Son Paradise Lost, la banda británica que en su momento pues me revolucionó completamente, y es un estilo de música que siempre me ha gustado, el gothic metal, pero que con el tiempo se ha ido convirtiendo en una especie de parodia a sí mismo, con voces limpias y voces femeninas, con estribillos rollo La Cuna Call y bandas que al final lo único que han hecho es intentar que un estilo que es eminentemente underground se convierta en mainstream. Cuando todavía Paradise Lost no habían hecho la intentona y estaban en su segundo disco, es cuando les conocí yo, en el año 91. Sacaron este disco que, como bien dice Kini de Caronte, es un disco que está muy mal producido, pero las canciones son soberbias, como lo vais a descubrir en esta canción que para mí es un hitazo dentro del gothic metal, pero el más primitivo, Falling Forever, Paradise Lost, en el número 19. Disruption begins. I've preached your cry. For me forever. La verdad es que es un discazo. No pasa del todo bien el corte del tiempo porque la producción no era muy buena, pero lo que es las canciones son brutales y una muestra de la pérdida de criterio que ha sufrido esta banda con los años. En el 97 sacaron un disco llamado One Sec con el que metieron tema sonidos electrónicos, intentando un poco ser más gothic rock que gothic metal, y aunque sus directos seguían siendo buenos, poco a poco fueron suavizando el sonido. Luego anduvieron unos años en los que sacaron discos que no fueron muy bien recibidos, y luego pues los últimos 3 o 4 discos han vuelto a los orígenes, aunque me parece que no con la misma fuerza y nivel compositivo de sus inicios. Es un grupo que en parte se ha cargado su legado y no ha sabido moverse bien con los tiempos, o por lo menos ser fiel a sus propias ideas, porque si uno escucha el Host, que es un disco del 99 que parece de Pet Mode, y uno escucha los últimos discos, pues la diferencia es abismal y da la sensación de que se arrepienten de muchas de sus composiciones de finales de los 90 y principios del 2000, solo mirando los setlists de ahora. En cualquier caso, es una banda que siempre estará ahí y que siempre me va a gustar y que me metió de lleno en el gothic metal y en el doom de una manera colateral también, y la verdad es que junto a Anathema, My Dying Bride y Cathedral durante muchos años fueron mis bandas preferidas. Ahora pasamos al Stoner, que ya hice su especial, ya hice un especial de Caius en el que en dos programas, por un lado puse las bandas en las que han militado la gente que ha tocado en Caius, y luego por otro lado hice una de bandas que fueron influidas por Caius y bandas que fueron coetáneas de Caius y que practicaban ese rock desértico que con el tiempo se ha convertido en un fenómeno, no al nivel underground, tampoco al mainstream, algo muy intermedio. En cualquier caso, este es el primer disco que tuve en mis manos, el Doves to Infinity del 95, es una obra maestra, es un discazo. Las referencias de los grupos de los 60 y 70 están claras, en algunos casos, como me mostró Asier, que me acompaña hoy, ripeadas de la original, pero da igual, porque la manera de reclamar que tiene este hombre de la psicodelia y el rock cañero de los 60 y 70 a través de su música es impecable, como lo demuestra esta canción basada en el personaje de cómic Ego, el planeta viviente, Ego, the Living Planet. We'll be right back. aquí tenéis a los Monster Magnet en su momento Freak Out Más Heavy, en esta instrumental llamada Ego de Living Planet, basada en el personaje cómic. Como bien me ha dicho Asier, es una banda, sobre todo el líder, muy obsesionada con el mundo de los cómics y las películas de ciencia ficción de los años 50, esas de serie B. De hecho, Monster Magnet es una película que llegué a ver con Javi, que también me acompaña, El Monstruo Magnético, que bueno... Es una cosa, es una película, porque es que al final no hay ningún monstruo magnético, o sea, realmente es toda una paranoia que se va creciendo y justo acaba la película y te deja con la sensación de como si faltaran 15 minutos de metraje. En cualquier caso, aquí van los Monster Magnet y vamos a hacer un cambio de registro bastante importante, porque como bien sabéis, el Desenterrador tiene una pequeña inclinación no tan fuerte como con el rock y el doom y el heavy y bueno, el death, pero la tiene con la electrónica y sobre todo con el IDM y las bandas de un sello llamado Warp, sito en el Reino Unido y padre de otro, bueno, padre no, pero promotor de entre otros bandas como Aphex Twin, Autechre, Boards of Canada, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es una electrónica que nunca ha sido de baile, pero que está basada en el jungle y en el acid y en toda la música que se hacía en los 80, pero como si se hubiera hecho para escuchar de una manera reflexiva. Y a diferencia de Boards of Canada, que suenan mucho más orgánicos en disco, estos son mucho más robóticos y más influenciados por Kraftwerk en la manera de componer. Así que aquí tenéis una sesión en directo en el programa John Peel, que es donde yo empecé a escucharles en esta sesión y donde empezaron a gustarme. El nombre importa poco porque las palabras son letras aleatorias que juntan para hacer el título de cada canción. Así que bueno, se llama In Ake 2. Autecre y la introducción del Desenterrador en la electrónica, en el número 20. Pues ahí tenéis la electrónica robótica y aparentemente fría y artificial, pero realmente calurosa y atmosférica y agradable de Autechre en sus comienzos poco a poco. Es un grupo que se ha ido volviendo abstracto y cada vez más, pero sigue siendo muy interesante escucharles. Eso sí, no es típico grupo que puedas estar escuchando todo el día seguido, aunque un disco entero suenen con momentos yo sin problemas. Y ahora vamos a seguir con la siguiente banda. Después de Autechre, ¿qué puede sonar? Pues nos vamos al otro lado del bueno, no del continente, del planeta. Nos vamos a Nueva Zelanda. Hay varias bandas que el desenterrador conoció a raíz de la página allmusic.com, que fue y todavía sigue siendo en parte el referente para descubrir nuevas bandas en cierta época un poco de, no sé cómo decirlo, una época de estar un poco perdido y no saber por dónde tirar estilísticamente a la hora de escuchar música. Esta página me dio muchas pistas y la verdad es que, salvo algunos momentos en los que no estoy muy en desacuerdo con ellos, generalmente tienen muy buen criterio y sus artículos están muy bien escritos. Es una página muy recomendable para leer una crítica a un disco que te incite a escucharlo. Pues bueno, aquí descubrí a 5 grupos que ellos desenterraban, y la idea del desenterrador yo creo que surgió un poco de esta página realmente. Como ellos, la página ahora ha cambiado, pero en su momento tenían la parte de abajo bandas que te pueden interesar desde un criterio completamente ni siquiera referente a lo que tú estabas mirando en ese momento. Básicamente creían, por lo que tú habías mirado anteriormente, que te gustaba el rock y lanzaban faroles. Y la verdad es que hay 5 bandas que he descubierto gracias a AllMusic que, vamos, han revolucionado mi manera de ver la música, y una de ellas es esta. Primero, porque va a conseguir que este año haga un especial sobre la música de Nueva Zelanda, sobre el sello Flying Nun, La Monja Voladora, una serie hartísima nórdica, en la que está basado el nombre del sello, y pues una escena bastante rica en un país pequeño y realmente poco conocido musicalmente fuera de sus fronteras, y tienen muy buenos grupos. Y sin ir más lejos, una banda que va a venir en noviembre, diciembre creo, que se llama Ulcerate, death metal técnico, que van a venir a tocar a la Sonora, son de allí. Y no solo death metal, vais a escuchar ahora una banda llamada Walter Space, que practica lo que llamaron los propios Sonic Youth como el noise rock de las antípodas, y mezcla el noise rock de los propios Sonic Youth con el shoegazing de bandas como Ride. Y la verdad es que es una banda muy interesante, muy poco conocida, y que, a pesar de que se estableció en Nueva York pronto, no ha recibido ni de coña la atención que ha merecido, a pesar de mis intentos modestamente. Así que va un temita de ellos, del EP que salía insistentemente en aquella página de AllMusic, que se llama The Aim, su primer lanzamiento en Estados Unidos, del año 92, la canción Shine, Walter Space, El Desenterrador y sus 40 principales, parte 2. Después de discutir unos temas con mis acompañantes, sigamos con la lista. Vamos al número 24 de estos 40 principales. Después del noise atmosférico de Belter Space desde Nueva Zelanda, vamos a pasar a al shoegazing. Al shoegazing, que, bueno, tiene muchas formas, pero yo creo que la manera en la que entró en el Desenterrador y en mí como persona fue a través de esta banda, que también me vino aconsejada justo al lado de Belter Space en la página Doll Music. Es una banda que empezó haciendo pop rock un poco ruidero hasta que encontró el productor adecuado y sacó este disco que vais a escuchar, el Ferment, en el año 91. Y bueno, pues practicó un shoegazing muy personal, muy rockero, y a veces, según fueron avanzando, incluso tirando, tocando el metal de una manera colateral. Pero en origen es un grupo de pop rock con muchas distorsiones, un favorito del Desenterrador, como bien lo sabéis. Y de este disco siempre suelo poner la de I Want to Touch You, pero voy a elegir una diferente: Tumble Down, 92, Catherine Wheel. Las atmósferas, el pop rock y la distorsión en el Desenterrador. Just to make it clear, so loud. Pues bueno, esta es una de las tantas bandas que yo creo que a día de hoy todavía me gustaría que se reunieran en esta época de reuniones, porque poco a poco fueron intentando cambiar su repertorio, su música, para encajar en la música del momento. Perdieron un poco el norte, firmaron por una multinacional, no les promocionó bien y acabaron hasta un huevo. Y bueno, pues ahora el cantante hace música en acústico, ha sacado algún disco y tal, pero en general, vamos, está completamente parado. Y es una banda que es un referente y en su momento tuvieron bastante pegada, al menos en Inglaterra. Y ahora vamos a los clásicos. Voy a hablar de dos cancioncitas ya ahora directamente, porque son dos grupos que fueron descubiertos por mis hermanos mayores, a los que menciono ahora. Por un lado, The Cure, a mi hermana Unate, miembro de Monos, del grupo este tan puntero, de hecho, de pop rock, que están grabando nuevo disco, por cierto. A ver cuando les traigo al programa, que ensayan dos veces al año y tocan la mitad al decenio. Bueno, pues la cuestión es que en esa cinta, como os he dicho, que en su momento me hizo descubrir a los Smiths con el Half Blood Hollow, en la otra cara estaban The Cure, Three Imaginary Boys, y bueno, es un disco un poco espeso como para... no, es un discazo, pero es típico disco que en mi mente joven de aquel momento, ni la de Killing an Arab y demás, es que no me entró ni en mil millones de años. Con el tiempo fui escuchando más canciones y fue cuando, siendo un preadolescente, me encontré con el vídeo de esta canción, la de Lullaby, un temazo absoluto, y un discazo al que pertenece llamado Disintegration, que es un disco del 89, que para mí es la suma de todo lo bueno de Cure, todos los excesos y todo lo bueno que saben hacer en cuanto a guitarras y toda la influencia que han ejercido en la música, en la música en general, en el pop rock británico y americano, en la música gótica, en la estética. Es un grupo inmortal y que ha envejecido para mí muy bien, y esta canción brevecita, muy pegadiza del disco, representa la habilidad que tenían Robert Smith y compañía de hacer canciones pop puras y duras. Love Song, The Cure. Y detrás, se me olvidaba, otro grupo, esta vez presentado por mi hermano Guillermo, The Clash, la epítome del punk británico, que poco a poco, en muy poco tiempo, evolucionaron hacia cosas distintas, que rápidamente se impregnaron de reggae, de hard rock, de rockabilly, de mil cosas, y que sacaron cuatro discos impresionantes seguidos en muy poco tiempo, como es este debut, llamado como ellos, The Clash, del 77, el más punky de todos. Y esta canción, que es un clásico del punk, White Riot. Así que tenéis a The Cure y The Clash en el desenterrador y sus 40 principales. Oh, bueno, ahora vamos a hablar de una banda que ha influido mucho en el gusto psicodélico y personal de otro miembro de Monos, de Muñil. Borja Uribe, hermano de Javi, que está aquí conmigo, que me acompaña muchas veces. Un hombre que estuvo obsesionado con esa banda durante bastantes años, la verdad. No tanto como el... Tocar bajos de ese disco cargados por tres. La verdad es que es una banda australiana que ya empezó en el año 77 haciendo una especie de punk hard rock bastante curioso allá en su país, cuando en Australia de hecho está explotando el rock, el high energy rock de bandas como Radio Birdman y demás. Pues bueno, estos practicaban un estilo de música parecido, pero siempre con un toque muy, muy personal, muy ruidoso, a veces atonal, a veces muy anticomercial, que a pesar de ello... no impidió que durante varios años reinaran como una de las bandas de rock más famosas del mundo, con sus discos Diesel and Dust, con la mítica canción Beds Are Burning, que yo creo que ha escuchado absolutamente todo el mundo que tenga más de 30 años, y los de 25 para arriba igual también, y el Blue Sky Manning, que es un discazo, que es del que voy a escoger una canción, que es muy comercial, es muy, muy pulido, pero siguen siendo canciones de rock australianas, muy bien hechas, con unas melodías vocales brutales. La verdad es que es una banda que todavía tengo en gran estima. Se la dedico a Muñi. Ahí va este gran tema llamado King of the Mountain, Midnight Oil. Es un temazo absoluto este King of the Mountain de Midnight Oil, como bien ha dicho Asier, recordando esas producciones entre finales de los 80 y principios de los 90, antes de que la suciedad y el ruido fueran aceptados, pero sin llegar a ser todos sintetizadores como eran los 80, algo intermedio. En cualquier caso, vamos a hacer un retroceso en el tiempo brutal y vamos a poner un disco que me descubrió aquel figura que tengo delante, Asier Ausokoa alias Aquaman, guitarra barra bajista del Monos. Y bueno, mente pensante, muchos de los grupos que me influyeron en mediados de los 90, Throwing Muses, que sonaron el sábado pasado dentro del indie rock americano, y bueno, Blue Cheer. Pues qué decir, esta banda que estaba muy por delante de las tendencias, o sea, inventaron el heavy metal y el doom y la distorsión cuando todavía la gente estaba tocando canciones con violín y bailando en los graneros de Alabama. Y la verdad es que en pleno año 67 sacaron su debut Vincebus Eruptus, que es una orgía de distorsión, unos hombres que todavía no controlaban los instrumentos y que ya les querían hacer ruido. Y luego está este disco que es incomprensible. Se llama Outside Inside, tiene una de las versiones más bizarras del Satisfaction de los Rolling Stones, el mismo año que esa canción salió en original. Y luego tiene esta canción llamada Feathers from Your Tree. Esta canción se la dedico a Lucía, mi amiga que está en Alicante, dándolo todo. Blue Cheer, Feathers from Your Tree, año 69. You get money. Pues sí, esto es del año 69. ¿Y esto qué hizo en el desenterrador? Pues básicamente fijarse en toda esa miríada de bandas que entre el año 67 y el año 73 revolucionaron básicamente el rock. Gente que venía un poco de escuchar a los Doors, a Jimi Hendrix, y que le quiso dar la vuelta a la tortilla y meter mucho más ruido, pues desde Iggy Pop y sus Stooges por un lado, como esta gente que igual con unas dosis mayores de cuerpo en las guitarras y más una intención que hizo que nacieran estilos como el Doom, básicamente desde el minuto uno, pues bueno, hicieron estos discos, tío. La verdad es que el primer y el segundo disco Blue Cheer son absolutamente necesarios si quieres descubrir de dónde empezó todo el asunto de la distorsión y el ruido dentro del metal. Allá por el 67 debutaban, y en sus dos primeros discos, pues es que es una gozada escucharles. Y es increíblemente irónico que vinieran a tocar a Bilbao, a un festival que no recuerdo el nombre, gratis, y solo hubiera 200 personas. Una banda que, o sea, para el desenterrador, o sea, la sombra de esta banda en el metal, en el rock duro y básicamente en el mundo de la distorsión es alargadísima. Y ahí estuvieron tocando delante de 200 personas gratis en Bilbao. Bueno, pues un testamento más de la estulticia del personal en cuanto a música se refiere. En cualquier caso, vamos al siguiente grupo. Y ¿a quién toca? Porque no recuerdo. Oh, sí, señor, hablando de los Stooges, Iggy Pop. Pues básicamente este es el disco que hizo que me gustara Iggy Pop, que me hizo luego investigar en Stooges, en la música de Detroit, en MC5, en el High Energy Rock. Pues la verdad es que es una auténtica pasada la cantidad de maneras en las que ha influido este hombre como frontman, el verle en directo en varias ocasiones y gozarlo, en la energía que tiene todavía a los 60 y pico años que calza. Este es una leyenda del rock, como lo es Lemmy, como lo es Mick Jagger, y es una persona, vamos, o sea, que debería estar en un museo ya. Y bueno, pues este disco es el Brick by Brick, un disco que básicamente es la resurrección de un hombre que estaba un poco ya medio desahuciado en los 80, aunque sacara buenos discos en los 80, era un hombre que había perdido mucho folle. Se limpió un poco y se compró una casa, su primera casa. Teniendo en cuenta que empezó en el 67, no está mal comprarte tu primera casa en el 90. Es decir, cuando ya tienes casi 50 palos, por fin decides que tienes dinero o que te vas a gastar el dinero en algo útil de verdad, en vez de en drogas, y haces este temazo de rock and roll brutal, que es fiel a sí mismo, es fiel a Iggy Pop, y que bueno, que es de esas cosas que es, efectivamente, como dice en la canción, everybody needs a home, todo el mundo necesita una casa, y este se lo tomó al pie de la letra y dedicó esta canción al hecho de por fin tener una residencia que podía llamar propia, después de 25 años haciendo el tarambana. En cualquier caso, en 48 años tenían esta canción y está en plena forma. Por cierto, tiene colaboraciones de Slash y Duff McKagan de los Guns N' Roses, cuando todavía los Guns N' Roses tenían tirón, así que es un disco, para mí, el Brick by Brick, de los mejores de Iggy Pop y redondo en todos sus temas. Aquí va la primera que abre Home, Iggy Pop, el desenterrador. So don't trip me up, shaking a leg like the tail of a pup. I'm paying dues till I register heat. Sure hope I don't end up on the street. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. So many people rise and fall. Who's looking after you at all? Nobody knows anybody at all. Strangers in paradise down at the mall. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. We'll be right back. it steep. We're gonna make it in a Jeep. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, you better think about your home. Better love it, don't shove it. Everybody fucking really needs a home. Home, home, oh, I need my home. When I get home, I feel so good, 'cause the door is locked and it ain't just good. No asshole can get in my way, 'cause I got everything to get it. I'm sitting home, I'm feeling good. I got everything like I should. I'm set, I'm alright. I got my home and I feel alright. I feel alright, I feel alright. I got my home and I feel alright, I feel, yeah, I feel alright. Grande, por cierto, he visto el video, acabamos de ver el videoclip de esta canción de Home, y es Iggy Pop con 48 años. Yo luego le vi en directo en la esquena 14 años después de este disco, cuando reunió a los Stooges, y es que está exactamente igual, demacrado, fibrosísimo, pero exactamente igual, bailando como un psicópata, con el pelo largo, o sea, dándolo todo a sus, pues bueno, calculamos que aquí tenía 48, pues 14 años después, 62 palos, tío, y era alucinante verle en directo. Muy sabiamente, se había subido un poco el micro, porque no soy un hombre que tenga un gran chorro de voz. Tiene un tono muy guapo y una voz muy chula y reconocible. Pero la verdad es que fue un espectáculo, y le pude ver con los Stooges 3 veces y fue un espectáculo también, una gozada. Ya me gustaría verle de todas maneras en directo, en solitario, con los temas de su discografía en solitario, que son muchos y buenos. Y bueno, ¿cuál viene después de Iggy Pop? Pues la verdad es que va a ser difícil estar a la altura, pero como para mí son todo temazos, no lo voy a sufrir mucho. Pues vaya, cambio de registro más radical. Bueno, pues habéis escuchado grupos que me metieron en el pop rock tradicional, grupos que me metieron en la electrónica, en el death metal en general, y bueno, ahora vais a ver el grupo que me metió en lo que se ha dado en llamar en la década del 2000 el post-metal. Pues bandas un poco que, cansadas de las fórmulas de death metal, heavy metal y thrash metal que ya estaban gastadas y no daban más de sí, pues cogieron influencias de estilos fuera del entorno del metal más puro, desde el folk a la propia electrónica, a bueno, cualquier tipo de sonido que pudiera hacer que enriquecieran el suyo propio, y nadie como la banda Neurosis, la banda americana, una banda que empezó haciendo hardcore y poco a poco fue rellenando su sonido y sus composiciones de conceptos y de potencia y de intensidad y de furia. Y pues bueno, la verdad es que es un grupazo, un de los mejores que hay, yo creo, de metal, que yo creo que sobrevivirá al paso del tiempo hasta la eternidad, porque tienen canciones también, pero no es un grupo fácil, así que tengo que escoger del disco que para mí fue el que me revolucionó y me hizo ver lo bueno que es este grupo, el A Sun That Never Sets. Un disco que es igual el más suave, pero para mí el más redondo de su carrera, del 2001. Ya llegamos al 2000 por fin, después de 25 o 26 canciones. Por fin una desde pasada el siglo XX. Y bueno, para mí mucha gente se sintió defraudado por este disco, otros tantos afortunados de escucharlo. Para mí fue el caso, y esta canción, que es como el single y lo más normal que vais a poder escuchar nunca en Neurosis. Así que si no os gusta esto, ni lo intentéis, pero si os mola, indagar, porque es una bandaza en toda regla. A Sun That Never Sets, Neurosis. Ahora voy a hacer una especie de mini sesión con los tres. Estamos ya en el número 31, 32 y 33 de la lista de los 40 principales. Y vamos a hacer aquí un terceto musiquero que va a tener todo sentido porque está totalmente hilado. Por un lado vamos a escuchar la banda de post-punk británica Chameleons. Por otro lado, Joy Division, los epítomes del post-punk y el post-rock, la banda que rompió todos los cánones que existían en el momento en cuanto a la forma de componer, en la forma de enfrentarse a la canción, el sonido de los instrumentos. La verdad es que es una banda hiper, hiper pionera en ese sentido. Y luego Interpol, una banda que en el 2003 reivindicó tanto el legado de Chameleons como el de Joy Division y creó un universo propio que a día de hoy todavía siguen defendiendo, pero que claro, a pesar de todo y de su genialidad, no está a la altura de los dos que van a sonar al principio. Entonces vais a escuchar por un lado Chameleons, banda británica liderada por el señor Burgess, un bajista y vocalista de una cultura infinita y de una concepción musical impecable, que poco después de que implosionaran los propios Joy Division, pues sacó su disco debut en el año 83, el Script of the Bridge, aunque ya llevaban 3 años sonando, muy influenciados en sus comienzos por Joy Division y poco a poco incluyendo la melodía y los sintetizadores de una manera comedida y mucho más digerible de lo que Joy Division nunca hicieron, salvo en la parte final. En cualquier caso, es una banda muy poco reivindicada en la música mundial, en el rock pop rock, en el rock atmosférico y en muchos estilos de música los que esta gente ha influenciado, entre otros la tercera banda que va a sonar, los Interpol. Luego, después de Chameleons, Joy Division, liderados por Ian Curtis, 1000 películas han hecho sobre ellos. De la muerte de Ian Curtis nació New Order, grupo que revolucionó la música pop rock en el mundo del baile. Y la verdad es que entre todos los que han militado en esta banda, la sombra es muy alargada. Por desgracia están un poco apropiados por la cultura hipster, pero eso no quita que sean una banda genial. Y de su disco debut, Unknown Pleasures, vamos a poner I Remember Nothing. De Chameleons, por cierto, de su disco debut, vamos a poner la de Pleasure and Pain. Y bueno, para cerrar este triplete de canciones post-punkeras y que están unidas por una evolución natural, Interpol, banda neoyorquina, su disco debut del 2002, Turn on the Bright Lights, pues revolucionó un poco la visión que tenía la gente joven del momento y bueno, la gente en general. Todos esos grupos en los 80 que, como The Sound, como The Chameleons, como Joy Division, fueron reivindicados de nuevo. Una nueva cultura, bandas como White Stripes, como bueno, iba a decir Razor Light, pero no era, The Strokes, bandas reivindicando un poco el cancionero anterior a los 80 y de principios de los 80, que estaba realmente olvidado, y reinventando un poco ese sonido. Y la verdad es que gracias a bandas como Chameleons y Joy Division, la música, sobre todo en el Reino Unido, no volvió a ser la misma. Y irónicamente, le pasaron el marrón a los americanos y la música en el mundo no volvió a ser la misma. Y como os he dicho, en el 2000 sufrió un revival brutal y grupos que, bueno, que como The Sound, que eran prácticamente desconocidos, pues salieron otra vez, resurgieron muy tarde en el caso de Sound, porque para entonces ya se había suicidado su líder y cantante, pero no para los Chameleons, que después de una reunión exitosa en el 2000 y el 2002 han seguido girando, no la formación original, pero reivindicando un legado más que decente. Y bueno, Joy Division es que yo creo que no se necesita explicar nada. Para cuando ya llevaban casi medio año, ya se habían cansado del punk con el que empezaron, y a cada 3 meses, cada canción nueva que hacían era algo distinto, algo nuevo, algo diferente. Y la verdad es que en general era impresionante cómo pues prácticamente creo duraron 5 años. Y su primer disco es del 79 y Ian Curtis se suicidó en el 80. O sea que de carrera discográfica, 3 años. En 3 años sacaron más de 20 temazos, como este I Remember Nothing. Así que ahí van, de Chameleons, año 83, banda olvidada del post-punk, con Pleasure and Pain, una de mis bandas favoritas hoy en día. Joy Division, I Remember Nothing, con el año 79, con su Unknown Pleasures, también una de mis bandas favoritas, Interpol, Still I Was a Diver and She Was Always Down, de su disco debut Turn on the Bright Lights del 2002. Triplete El Desenterrador, 40 principales. Is it you? Me in my own world. This one's called Stella Was a Diver and She's Always Down. When she walks down the street, she knows there's people watching. The building fronts are just fronts. Hide the people watching. Pues aquí tenéis a Interpol, la banda que hizo renacer en mí ese amor que tenía por bandas de pop rock británicas y americanas en general, que de alguna manera me hizo recordar lo buenos que eran los Smiths, en primer lugar, que les tenía por aquella época un poco abandonados, y me hizo, pues bueno, digamos, desdoblar mi psique musical en dos puntos, entre el metal y el pop rock. Y la verdad es que es un disco alucinante este Ten of the Blind Lights. Qué suerte tuvimos los que estuvimos viéndoles ahí por 12 pavitos o 10 pavos en la esquena, en la sala en Bilbao, cuando giraron con este disco. Y ahora vamos con algo muy distinto y algo que la verdad es que es difícil de definir el efecto que hizo en mí. Se trata de la banda de Bilbao, Loan, de la que habla muchas veces Mikel Uraken, su guitarrista, está varias veces con su proyecto de folk en solitario. Y bueno, es una banda que desde el 2005 más o menos hasta el 2010, o igual 2003, no sé exactamente cuándo empezaron, fueron mejorando y haciendo una música que es muy difícil de catalogar, entre el doom, sobre todo el stoner sludge con algo de con noise americano. La verdad es que es una fórmula cuyos componentes elementales eran muy poco conocidos, que no habían conseguido atravesar la frontera muy bien y tener muchos defensores. La verdad es que en ese sentido me sorprendieron muchísimo con el disco que va a sonar ahora, con el Onchiria, grabado en el 2009 con Mr. Carlos Osinaga. Y pues la verdad es que me hizo conocerles personalmente, tener dos amigos como Mikel Vega y Mikel Uraken, bajo y guitarra de la banda. Y bueno, pues desde entonces pues son gente a la que respeto y quiero mucho. Pero es que aparte me hicieron ver la música local. Me hicieron ver que en Vizcaya llevaba ya tiempo haciéndose música muy interesante. Y yo, con ese cabezonería de los 90 y 80, en el que para mi punto de vista, había bandazas, pero en número no eran muy numerosas. Yo creo que esto es una cosa completamente formada, ya con un criterio absoluto, y está muy bien hecho. Así que dedicado a Loan en general, y sobre todo a los dos Mikeles, Onchiria, que da título al disco. Por cierto, el que está aquí tocará su versión solitario de folk en el décimo aniversario del Desenterrador dentro de 2 semanas. Os recuerdo que vengáis puntuales, porque a las 7:30 empieza el primer concierto y a las 12 se acaban los conciertos. Y que son 4 euritos, y que la bebida estará baratita y todos los beneficios van para la radio y para los grupos, y que merece la pena, que es el décimo aniversario de mi programa. Así que dedicado a mi décimo aniversario, dedicado a los dos Mikeles, a Loan y a la música que se hace en la zona, Onchiria. Thank you. Pues, ¿qué ha ocurrido? Lo que siempre le pasa al desenterrador, que no suelo hablar, tengo muy bien calculado lo que van a durar las canciones, pero claro, cuando me emociono, pues las canciones pierden presencia. Pero por no querer cortar ninguna ni por querer arreglar, nos vamos a tener que perder las tres últimas canciones. Pero igualmente, las tres que van a sonar para despedirnos, la 35, 36 y 37 de la lista de los 40 principales, son tres temazos. Una, la que me introdujo en el grunge un poco de una manera lateral, el mejor disco que tienen y casi cuando deberían haber dejado de hacer más. Siamese Dream, los Smashing Pumpkins, la canción Quiet, luego otra de las bandas que me hizo ver que en el estado había grupos de rock muy notables, Lagartija Nick, a los que tuve el privilegio de poder ver en la celebración de mi cumpleaños en Bilbao La Vieja, un golazo divertidísimo. Grande Antonio, grande Eric, grande Juan también, la verdad es que vaya tres. Y su canción Úsame, del disco Su, que en este caso me descubrió yo en su saeta, al que le dedico esta canción. Y que ese mismo año les pude ver de gira tocando en fiestas de Bilbao en la Plaza del Gas ante probablemente 150 personas o algo así. Un bolazo increíble. Y para finalizar, dedicada a Pablo de la Cuesta, Cuesco, aquí va esta canción que tú y yo hemos disfrutado en nuestra adolescencia. Touch Me, I'm Sick, de los Mudhoney, la parte ruidosa y garajera del grunge. Y otros junto a bandas como Screaming Trees, los no reconocidos del grunge, los que no tuvieron el éxito que merecieron. Así que triplete gozoso, Smashing Pumpkins, Lagartija Nick y Mudhoney. Da tiempo de reconocer a ponerle a Mudhoney, así que me despido con Lagartija Nick, Úsame. Disfrutad. Y nos vemos el próximo sábado. En dos sábados, por cierto, el décimo aniversario en Lisarbelch, Mikel Urake en Veruna, Wizards y Meido. Os dejo, pues, mejor aún, con la de Madjo y es cortita y es una manera muy rica de cerrar. Touch Me and Sick.